La epidemia de COVID-19 sigue en estado estable, en mínima actividad, y podemos ver que tenemos promedios diarios de 370 casos a lo largo de la última semana. Esto es todos los casos registrados. La mayoría son casos leves que no están hospitalizados. La hospitalización está en 2% para las camas generales, 1% para las camas con ventilador, es decir, mínimas las ocupaciones hospitalarias. Hay lugares donde ya hay ningún paciente en las unidades COVID, permanecen con la capacidad de respuesta por si fuera necesario, pero ya no tienen pacientes COVID. Y en la mortalidad también tenemos un promedio de una defunción por día en la última semana, y esperamos que en la mayoría de las entidades federativas continúe esta situación que ya se ha presentado desde las últimas 2 o 3 semanas, en donde no ocurre una sola muerte por COVID.